UPTC Radio 104.1 FM. La FM Universitaria de Boyacá presenta Invento. Propagación y distorsión. Yeah! presence is always with you, hovering over you, and what was I? Oh my love, my perfect self, I never meant to die. It's alright to do as you wish, I want my body to be with you. I see them coming, my pulse quickens, my long blade smiles. Get away from her! Bastards! Pawns! Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Infesto para esta noche de martes 30 de octubre de 2007. Para hoy tenemos como invitado en el programa a David Sandoval, quien nos ha colaborado en otros programas. Buenas noches, David. Gracias, Eduard. Buenas noches, gente de Infesto. Hoy vengo a hablarles de la historia, muchos de ustedes seguramente la conocen, la leyenda de Elizabeth Báthory, la Condesa Sangrienta. El caso de este personaje resulta verdaderamente interesante para la historia del crimen en serie, partiendo en un principio del hecho que sea una de las pocas mujeres que haya asesinado de una manera tan cruel a cerca de 650 niñas. Además de una perversión sádica y sexual, la condesa Elizabeth Báthory sentía especial atracción por la sangre y no solo se contentaba de beberla como es habitual en los llamados asesinos vampíricos, sino que se bañaba en ella con el fin de impedir que su piel envejeciese al paso de los años. Nace en 1560 en el seno de una de las más ricas familias húngaras. Si bien pertenecía a la más ilustre y distinguida aristocracia, siendo su primo primer ministro de Hungría y su tío rey de Polonia, también existen antecedentes esotéricos entre los miembros de su familia, como pueden ser un tío adorador de Satán y otros familiares adeptos a la magia negra o la alquimia, entre los que se puede contar a la propia Báthory, ya que desde su infancia había sido influida por las enseñanzas de una nodriza que se dedicaba a las prácticas brujeriles. Abríamos el programa con el tema de Ancient Will of the Wisp, ahora nos vamos con Tither the Vampire's Little Mother Inferorum. Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, M Cuando solo contaba con 15 años, se casa con un noble, el conde Nadasdi, gran guerrero conocido como el Héroe Negro, y se van a vivir en un solitario castillo en los Cárpatos. El conde no tarda en ser reclamado en una batalla, por lo que se ve obligado a dejar sola a Elizabeth por un tiempo. Al cabo de muchos momentos en espera de su marido, esta se aburre por el continuo aislamiento al que estaba sometida, y se fuga para mantener una relación con un joven noble al que las gentes del lugar denominaban el vampiro por su extraño aspecto. En breve regresa de nuevo al castillo y empieza a mantener relaciones lésbicas con dos de sus doncellas. Desde ese momento y para distraerse de las largas ausencias de su marido, comienza a interesarse sobremanera por el esoterismo, rodeándose de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas. A medida que pasaban los años, la belleza que le caracterizaba y preocupada por su aspecto físico pide consejo a la vieja nodriza. Esta le indica que el poder de la sangre y los sacrificios humanos dan buenos resultados en los hechizos de magia negra y le aconseja que si se bañaba con sangre de doncella podría conservar su belleza indefinidamente. Estamos escuchando Upon the Cross de King Diamond, ahora vámonos con Anorexia Nervosa con Mother Anorexia. We'll be right back. Al poco tiempo moriría su primera víctima. Una joven sirvienta estaba peinando a la condesa, cuando accidentalmente le dio un tirón. Esta, en un ataque de ira, le propinó tal bofetada que la sangre de la doncella salpicó su mano. Al mirar la mano manchada de sangre, creyó ver que parecía más suave y blanca que el resto de la piel, llegando a la conclusión que su vieja nodriza estaba en lo cierto y que la sangre rejuvenecía los tejidos. Con la certeza de que podría recuperar la belleza de su juventud y conservarla a pesar de sus casi 40 años, mandó que le cortasen las venas de la aterrorizada sirvienta y que metiesen su sangre en una bañera para que pudiera bañarse en ella. A partir de ese momento, los baños de sangre serían su gran obsesión, hasta el punto de recorrer los Cárpatos en carruaje, acompañada por sus doncellas en busca de jóvenes hembras a quienes engañaban prometiéndoles un empleo como sirvientas en el castillo. Si la mentira no resultaba, se procedía al secuestro drogándolas o azotándolas hasta que eran sometidas a la fuerza. Una vez en el castillo, las víctimas eran encadenadas y acuchilladas en los fríos sótanos por un verdugo, un sirviente o la propia condesa, mientras las víctimas se desangraban y llenaban su bañera. Una vez dentro de la pila, hacía que derramasen la sangre por todo su cuerpo y al cabo de unos minutos, para que el tacto áspero de las toallas no frenase el poder de rejuvenecimiento de la sangre, ordenaba que un grupo de sirvientas elegidas por ella misma lamiesen su piel. Si éstas mostraban repugnancias o recelo, las mandaba a torturar hasta la muerte. Si por el contrario reaccionaban de forma favorable, la condesa las recompensaba. Estábamos escuchando Bringer of the Sixthon de la banda Covenant. Ahora vamos con Carcass y Death Certificate. Durante 11 años, los campesinos aterrados veían el carruaje negro con el emblema de la Condesa Báthory rastrear el pueblo en busca de jóvenes que desaparecían misteriosamente dentro del castillo y que nunca volvían a salir. Algunos aldeanos no las tenían todas consigo por los gritos estremecedores que se oían salir del lugar, y se empezaron a extender rumores por todo el pueblo de que algo raro sucedía en el castillo. Finalmente, estos pueblerinos empiezan a rondar por las inmediaciones, en donde se encuentran con los restos de más de una docena de cuerpos sin vida. Estos armaron una revuelta insistiendo que el castillo estaba maldito y era además una residencia de vampiros, quejándose ante el propio soberano. Atacar a una familia de poder en esa época era algo verdaderamente difícil, y sobre todo si, como en este caso, el acusado, además de ser una persona distinguida entre la nobleza, tenía amigos igual de poderosos por todas partes. Por ese motivo, el emperador comienza por no prestar atención a las quejas de su pueblo, pero finalmente envía una tropa de soldados que rompen en el castillo en 1610. Estamos escuchando Monochromatic Stains de la banda Dark Tranquility. Vámonos ahora con 666 Mark of the Evil de Mystic Circle. Oh, Estábamos escuchando World Funeral de Marduk. Al entrar, los soldados encuentran en el salón del castillo un cuerpo pálido y desangrado de una mujer en el suelo. Otro aún con vida pero terriblemente torturada, que había sido pinchada con un objeto para extraerle la sangre. Y una última ya muerta tras ser salvajemente azotada, desangrada y parcialmente quemada. En los cadáveres del castillo desentierran además otros 50 cadáveres. En los calabozos se encuentran a gran cantidad de niñas, jóvenes y mujeres aún en vida, a pesar de que algunos de ellos tenían señales de haber sido sangrados en numerosas ocasiones. Una vez estos liberados, sorprenden a la condesa y a alguno de sus brujos en una de las habitaciones del castillo en medio de unos sangrientos rituales. Rápidamente son detenidos y conducidos a la prisión más cercana. Los crímenes sádicos de Báthory habían durado aproximadamente 10 años. En el juicio sobraban pruebas para condenar a Elizabeth Báthory culpable de los múltiples crímenes cometidos, pues no solo se habían encontrado 80 cadáveres, sino que los guardias estaban de testigos para declarar que la habían visto matar con sus propios ojos. Esta confesaría haber asesinado junto con sus hechiceros y verdugos a más de 600 jóvenes y haberse bañado en ese fluido cálido y viscoso a fin de conservar su hermosura y lozanía. Le seducía el olor a la muerte, la tortura y las orgías lesbianas. Decía que todo lo mencionado poseía un siniestro perfume. Sus cómplices fueron condenados culpables, unos decapitados y otros quemados en la hoguera. Báthory, aún contando con el privilegio de pertenecer a la nobleza y ser amiga personal del rey, el rey húngaro, fue condenada por este mismo a una muerte lenta. La emparedaron en el dormitorio de su castillo, dejándole una pequeña ranura por la cual le daban algunos desperdicios como comida y un poco de agua. Murió a los 4 años de permanecer en esa tumba sin intentar comunicarse con nadie ni pronunciar la mínima palabra. Fue una especie de suicidio. De repente dejó de tocar alimento alguno y fallece en 1614, cuando contaba con 54 años. Con esto finalizamos este tema. Los dejo con The Cade of Therion de la banda Behemoth. Oh! De esta manera terminamos el programa de esta noche con la condesa Elizabeth Báthory. Esperamos que sirva de preámbulo a la fiesta de Halloween. Le agradecemos a David Sandoval por acompañarnos en el programa de esta noche. Los acompañamos en el control Diana Jiménez, en la locución David Sandoval y quienes habla Eduard Mora. Somos la FM Universitaria de Boyacá. Ya para finalizar el programa, los dejo con Vampire Hunters, que hace parte de la banda sonora de Drácula. Y no olviden que este fin de semana se celebra Rock al Parque en la ciudad de Bogotá. FM Universitaria de Boyacá. Propagación y distorsión. UPTC Radio 104.1 FM. Esto fue Invento.